Gitano más débil de los barrios de Madrid, te estaban persiguiendo la última vez que lo vi. La acusaba la plata allí, de ser un malhechor, y él lo hace por sobrevivir. Gitano más débil de los barrios de Madrid, te estaban persiguiendo la última vez que lo vi. La acusaba la plata allí, lo quieren estar dos, y él lo hace por sobrevivir. Gitano, cachaba la mano, al cielo dicamos, bendecio, estiñamos, tú que las pasamos, y celiatos vamos, cacharra en el bolso, ya todos los quemamos. Dinero poco, mucho lo gastamos, si nos pasa algo el corazón nos damos, si nos pillan los jambos nos jugábamos, y si tú te jugabas te tasabamos. Flow canastero, el pecho no hinche, no vaya a ser que con la cholita lo pinche, o peor que la nuestra familia te linche, aquí no se meten cabras ni son amambiches. En no juzgar no se le agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. 40 causas antes de los 13, si a ti te pasa teniente lo haré en unas 7 veces. La busco metida y haciendo presión con el cinturón, vestido y el puto, nunca le falta munición. La cachaba en la mano pa' abrirte el melón, llamando a todo el montón pa' buscar el picado. Y Dios quiera que no se lo encuentre, que si se cruza con él se lo va a dar en la frente. Y no que seamos valientes, esta vida es una jungla, aquí sobrevive el más fuerte. Quizá no me atreviste los barrios de Madrid, te estaban persiguiendo la última vez que lo vi. La acusaba la plata allí, que es un malhechor, y él lo hace por sobrevivir. Quizá no me atreviste los barrios de Madrid, te estaban persiguiendo la última vez que lo vi. La acusaba la plata allí, no quieren estar dos, y él lo hace por sobrevivir. Oh,